Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Ahora con sol es otra cosa, ¿verdad? Qué linda mañana, qué linda y disfrutable mañana, Jorge. Y además, siempre en este entorno de la facultad CLAE, es como, no sé, te digo, está la pileta, la piscina acá, el solcito, los árboles, los pájaros, los colores que nos deja este otoño increíble. Y más como decía, ¿no? Ahora que el sol ya dejó su timidez, las nubes casi también, porque ya podemos ver nubes celestes, así que un entorno divino para esta mañana otoñal y que además nos permite, como te decía esta mañana, no estar tan abrigados. Estamos apenas con un abriguito liviano, acá acompañados del doctor Mario Garmendia, decano de la Facultad de Derecho CLAE. ¿Por qué estamos con Mario? Porque se realizan muchísimas actividades aquí en este centro de estudios, pero particularmente ayer en la Junta Departamental se llevó a cabo una instancia súper interesante, fuera de micrófonos y hablando con Mario. Acá la verdad que nos fue contando todo lo que se planteó y me encanta la idea de poder contártelo a ti y a toda la audiencia. Y después vamos a hablar también de la presentación de un libro súper interesante que se va a estar realizando también aquí en este espacio. Primero, gracias por recibirnos aquí en este lugar. Bueno, no, gracias a ustedes por estar atentos a nuestras actividades y por venir a visitarnos frecuentemente para hacer la cobertura y poder difundir lo que estamos haciendo. Yo decía ayer, se desarrolló esta actividad en la Junta Departamental de Maldonado, donde los alumnos de Derecho fueron por un ratito, no sé si ediles, pero por lo menos ocuparon las bancas. ¿Cómo fue el desarrollo de la actividad? Bueno, capaz que vale la pena hacer una breve referencia a cómo se originó esto. Nosotros en la facultad tenemos, digamos, la suerte de contar con una funcionaria en Bedelía que es edil departamental, es Victoria Blasco. Y en conversaciones, las conversaciones habituales que tienen los profesores con los funcionarios de Bedelía, la profesora de la materia de Derechos Humanos, que es que se dicta en el primer año de las carreras de abogacía y de notariado, intercambiando ideas con Victoria, se les ocurrió la posibilidad de organizar, junto con la Junta Departamental, una actividad en la que en un día los estudiantes del curso de Derechos Humanos pudieran ir a hacer, divididos en equipos, presentaciones sobre determinados temas que pudieran ser de interés social y que al mismo tiempo tuvieran relación o con un enfoque desde los derechos humanos. Y así fue que la profesora organizó esa actividad, la Junta Departamental abrió sus puertas y nos ofreció el recinto de sus sesiones, gracias también a la colaboración del presidente de la Junta y también de todos los ediles, porque esto fue votado por consenso, por unanimidad, y así fue que ayer ocupamos de alguna manera el espacio de la Junta y por su orden los distintos equipos de estudiantes del primer año, como decía, de Derechos Humanos, fueron haciendo presentaciones sobre los temas que ellos mismos eligieron para exponer. Hicieron una presentación desde el punto de vista de la problemática que representa cada uno de los temas elegidos y a su vez no se quedaron exclusivamente en presentar el problema, sino que también formularon propuestas para eventualmente corregirlos. Y la verdad que fue extremadamente interesante, no solamente por la seriedad y la responsabilidad con que los estudiantes asumieron la exposición de los temas, sino porque además, como estaban presentes en sala a algunos ediles, consiguieron captar la atención de los ediles que se sumaron un poco al intercambio, hicieron acotaciones, destacaron algunos aspectos, plantearon dificultades para resolver algunos de los temas que se proponían y se generó un interesantísimo intercambio. De modo que todo esto llevó más de 2 horas. Y los temas elegidos fueron, además, muy, muy, muy interesante, desde el cuidado del ambiente y el cuidado del agua, que incluye naturalmente el aspecto del cuidado en el consumo responsable, pero al mismo tiempo también las cuestiones vinculadas con la contaminación y propuestas para eventualmente corregirla, matizarla o disminuirla, cuestiones vinculadas con el acceso a la vivienda, cuestiones vinculadas con el tránsito, cuestiones vinculadas con la tenencia responsable de animales, con la salud mental, con las adicciones, con la gente en situación de calle. En fin, temas extremadamente interesantes y extremadamente actuales que bueno, fueron presentados de esa manera y generaron ese intercambio valioso y quién sabe, capaz que alguna de las cosas que se plantearon ayer a modo de reflexión y de propuesta, bueno, quizás puedan haber prendido allí algún interés, alguna intención, alguna voluntad para corregir o, bueno, adoptar algún camino que pueda mejorar alguna situación del departamento. Yo destacaba ayer que me pareció extremadamente valioso el intercambio. Primero porque es darle a la Junta Departamental el sentido ese que tantas veces se invoca en el plano discursivo de definirla como la Casa del Pueblo. Ayer no solo fue el discurso, no solo fue la retórica, el enunciado, sino que también fue la práctica. O sea, se abrió también para recibir a esta actividad. Y en segundo lugar, para estos estudiantes de la Facultad de Derecho que están en primer año, es una oportunidad única y verdaderamente inolvidable, marcante, diría. Primero porque les da la ocasión de apreciar hasta qué punto pueden tener contacto con la realidad social, y no solo tener contacto, sino incidir en esa realidad social. Cómo el derecho es un instrumento para coordinar y para permitir la convivencia pacífica, tolerante, de mutua aceptación, y cómo también puede ser un instrumento de transformación social. En ese sentido creo que fue valioso por todos lados y quedamos todos muy satisfechos, todos muy contentos con esta excelente actividad. Me hace acordar mucho a cuando se han llevado así actividades como Alcalde por un Día, que las coordina el municipio de Punta del Este, y los estudiantes plantean justamente situaciones que les atañen, que quieren que cambien. Me planteabas una fuera de micrófonos que me interesa destacarla, por lo menos una de tantas que me contaste que sucedieron allí, que es la situación de los jóvenes y los lugares donde pueden estar, y que lo manifestaban allí a forma de tenemos que hacer algo para poder solucionar esto y que seamos parte de la sociedad sin que nos excluyan de todos los lugares. Ese fue efectivamente uno de los temas que se planteó, vinculado a la salud mental, y esto también lo destaco, a la salud mental en concreto de los jóvenes, que es un tema complicado, ¿no? Y cómo la circunstancia de facilitar, de generar espacios públicos de recreación puede ser un factor que contribuya dentro de una política social de atención de la juventud y de la situación de la salud de los jóvenes, que contribuya a prevenir o evitar situaciones de las que luego tenemos que lamentarnos. Se pusieron ejemplos de distintas localidades del departamento donde hay déficit, según el criterio que planteaban estos jóvenes, déficit de lugares públicos de recreación, donde poder estar y compartir, sobre todo cuando las situaciones climáticas no son las más adecuadas, porque cuando son adecuadas, casi que cualquier lugar es adecuado, en la medida que ese lugar a su vez no genere otro tipo de distorsiones, que también puede suceder, ¿no? Que la aglomeración de personas, jóvenes, también genera o puede generar molestias en los vecinos. Pero bueno, fue una cuestión muy interesante, porque además, cuando se encaran estos temas, se empiezan a apreciar cómo hay múltiples visiones y múltiples voces que hay que atender. En un departamento que tiene características muy particulares, porque tiene una realidad en el periodo invernal y una realidad completamente distinta en el periodo estival. Entonces, por ejemplo, en materia de tránsito, no es lo mismo hablar del tema mirando el mes de julio que hablar del tema hablando en el mes de enero o fines de diciembre. Entonces, resultó muy interesante, porque a veces cuando uno se pone a pensar y a tener que plantear algo al respecto, se da cuenta de la cantidad de dificultades que hay y cómo se pueden ir encarando y resolviendo. Bien, Jorge, el doctor Mario Garmendia te escucha y después al cierre hablamos de la presentación de este libro aquí en ICLAE. Buen día, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo anda? Muy bien, muy interesante todo lo que contaba, pero me genera toda una curiosidad. ¿Qué dijeron esos alumnos después de terminar esta experiencia? ¿Qué comentaron? Bueno, precisamente como le decía, yo creo que fue una de esas jornadas donde todos nos fuimos con el corazón henchido de alegría. Los estudiantes quedaron encantados, porque se demostraron a sí mismos que eran capaces de elaborar un planteo integral, responsable, documentado, respaldado, de muy alto nivel, siendo estudiantes de primer año. También vieron cómo el derecho tiene vinculación con todos estos temas. Como decía hoy, cómo el derecho es un instrumento que puede cambiar las realidades sociales para mejorarlas. Cómo es un instrumento de aproximación con el otro, con los otros, con la sociedad, con las distintas situaciones que se nos plantean. Quedaron contentísimos, quedaron muy contentos, incluso por la interacción que hubo con los ediles, que les prestaron atención y efectivamente generaron ese intercambio tan interesante que yo destacaba. Así que los estudiantes quedaron muy contentos, Jorge. Fue una jornada, como les decía, marcante. No se la van a olvidar y esperamos que se pueda reiterar. ¿Se puede suponer que esta experiencia se va a repetir? Y bueno, vamos a hacer todo lo posible para que así sea, porque fue muy, muy enriquecedora para todos. Creo que todos quedamos muy contentos. Cuando digo todos, también me estoy refiriendo a los legisladores departamentales. Los funcionarios de la Junta también se les notaba en la cara que estaban contentos y hasta en cierto punto podríamos decir que nos sorprendieron las presentaciones que se hicieron por la calidad que tuvieron. Felicitaciones por la iniciativa. No quiero cerrar sin hablar de lo que va a ser la presentación de este libro. Bien. En la jornada de hoy. Contárselo. Bueno, esta tardecita a las 18:30 vamos a hacer la presentación de un libro muy, muy importante. Se trata el título es Comentarios a la Nueva Ley General de Derecho Internacional Privado, que fue coordinado por profesores de esta materia, del Derecho Internacional Privado. Quiero destacar que esta materia en particular en el departamento tiene una especial importancia debido a la cantidad de situaciones que ponen en juego el Derecho Internacional Privado por la acogida de muchos extranjeros que caracteriza al departamento. Este es un libro coordinado por profesores de Derecho Internacional Privado. Algunos integran nuestra casa de estudio, nuestra Facultad de Derecho de la Universidad CLAE, pero la mayoría de ellos no, son docentes del Instituto de Derecho Internacional Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República. ¿Y por qué destaco esto? Porque me parece importante precisamente también evidenciar la característica que siempre nos gusta destacar de nuestra facultad como facultad de puertas abiertas para cualquiera y tratando justamente de crecer con el aporte de quienes están en condiciones de aportar independientemente de cuál sea la institución a la que pertenecen. Así que esta tarde vamos a recibir a estos prestigiosos académicos, a estos prestigiosos profesores de Derecho Internacional Privado y al público que pueda tener interés en conocerlos y en conocer esta obra, que es una obra de relevancia, una obra muy muy importante. ¿En qué horario? A partir de las 18:30, aquí en la Facultad de Derecho de la Universidad Clare. Ahora sí, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Un saludo para ti y para Jorge allí en estudios. Gracias, gracias, doctor. Bien, cerramos, Jorge. Volvemos en un ratito. Bien, gracias. Chau, chau. Frecuencia abierta.